que hay verdaderas necesidades en algunos hogares. Y la Ertzaintza ha puesto en marcha una campaña de difusión de consejos para incrementar las medidas de seguridad que los ciudadanos pueden adoptar. Podemos adoptar para evitar asaltos con violencia en el interior de portales e inmuebles, así como robos en viviendas que se encuentren temporalmente deshabitadas. La campaña, promovida por la Jefatura de División de Seguridad Ciudadana y Recursos Operativos, pretende promover la concienciación ciudadana ante los riesgos que implica este tipo de delincuencia y que se puede prevenir en muchos casos. Uno de los espacios en los que se suele producir el mayor número de robos con violencia, de los que son víctimas fundamentalmente las personas de edad avanzada, son los portales de los inmuebles. Para mejorar la seguridad de estos lugares, la Ertzaintza pide que se sigan unas pautas básicas de seguridad, de las que luego hablaremos. Lo que vamos a hacer ahora es hablar del mercado del trueque, a ver qué pasó el sábado. ¿Qué pasó el sábado? ¿Cómo fue? ¿Cómo les fue a los de la plaza del mercado Alberta Cero en esa iniciativa del mercado del trueque que se ha puesto en marcha por primera vez en la comarca y que la experiencia comenzó a funcionar este sábado? Vamos a ver qué nos cuenta Ana Mari en la plaza del mercado Alberta Cero, porque el sábado, como saben, pues hubo ahí mercado de intercambio y bueno, queremos saber qué pasó. Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue el intercambio? El evento, bueno, pues estuvo genial. La verdad que la gente ha dado una respuesta increíble. Vino mucha gente a mirar. Claro, porque es el primer día y entonces no sabemos un poco muy bien qué es lo que habrá, qué podemos llevar, pues igual, qué sé yo, siempre nos gusta mirar un poco y luego ya arrancamos. Pero hubo gente que trajo muchas cosas, que se animó y bueno, estuvo genial, hubo muchos cambios, luego hubo gente inglesa que tiene mucha tradición de todas estas cosas, en Europa hay mucha tradición. Y la verdad que a mí me sorprendió. A ver, si quieres te cuento... Sí, cuéntame ponnos en escena alguna anécdota. Dices sí. Que hubo los ingleses y, oye, ¿qué ofrecían los ingleses? Sí, bueno, pues vino un chico inglés con una bici preciosa, con sus mochilas atrás, muy, muy buena y de carretera, ¿no? Y este chico cambiaba la bicicleta esta por dos de ciclista. No le importaba que serían más viejas, eso no le importaba. El valor de su bicicleta era muy buena y no le importaba más viejas, quería dos. Y dice que en Londres que están muy cotizadas las bicicletas de corredor, entonces él las lleva para allá, las arreglará y las vende. Estupendo. Sí, pero la bici que trajo, vamos, sorprendente, ¿eh? Luego estuvo mirando todo y dijo que le encantó. Luego vino otro matrimonio inglés también, tenían un crío pequeño y había un triciclo, que luego te cuento la historia del triciclo, y se ve que el crío cuando lo llevan al parque, pues quita las bicicletas, los triciclos a todos los críos, ¿no? Y entonces vieron el triciclo que había aquí y dijeron, bueno, pues para estos días que tenemos que estar aquí y no tiene el niño un triciclo, lo llevaron, Y lo cambiaron por una cinta de poner en la cabeza con un foco. Y bueno, un foco precioso. Y para la persona de la que era la bicicleta, el triciclo, pues dijo, ojo, esto a mi crío le encanta, vamos, es que le encantan todas las luces. Y se fue más contenta que tres pascuas, o sea, fue fenomenal. Y yo supongo que ese triciclo, cuando esos padres marchen, volverá otra vez al mercadillo. Claro, claro, claro. Porque es que, ves, al final, no es intercambiar o por quitarte cosas del medio, sino tú puedes hacer un favor a alguien. Es que es impresionante las cosas que puede caber. No sé si es lo que comentábamos, que bueno, a veces pues se guardan cosas porque, en fin, pues dicen, bueno, pues por si acaso me sirve algún día de algo y resulta que llevan ahí tiempo y tiempo y tiempo. Al final, pues tienen un valor, pero que a ti no te hacen ningún servicio y te ocupan un sitio, que eso también, al fin y al cabo, pues es un incordio a veces, ¿no? Y de esa manera pues se puede salvar eso, dos cuestiones. Una, salvar quitar ese estorbo que tienes ahí, que porque para ti es un estorbo. Claro, exactamente, y darle un servicio y un valor que otra persona puede utilizar, ¿no? Es impresionante. Pues fíjate, lo del triciclo, la historia fue, vino un haitite y vio porque en ese triciclo lo trajo un haitite, pero en su lugar se llevó una bicicleta porque su nieto ya el triciclo no usaba, entonces vio una bicicleta de niño pequeño que a su nieto ya le hacía más falta que el triciclo. Entonces vio el triciclo y preguntó a ver de quién era. La chica le dijo que era de quién era y le dijo, bueno, ¿y qué te traigo a cambio? Entonces la chica no quería nada, nada, simplemente dejó la bicicleta y si alguien le podía hacer un servicio, pues se la llevaría. Entonces, trae lo que quieras y lo pones en la mesa otra vez y ya a alguien le servirá lo que traigas. Entonces trajo el triciclo. Se llevó la bicicleta para el niño, más contento. Aquel haitite iba, además tenía, pues creo que sus hijos están sin trabajo y el comprar una bicicleta pequeña para el niño es un costo. Entonces, bueno, pues se llevó la bici, dejó el triciclo y a su vez ese triciclo hizo un favor a los ingleses y, bueno, pues al final hubo tres intercambios con una cosa. Bueno, fue genial, genial. Bueno, pues ya ven qué fácil, qué sencillo y, bueno, pues es dar el paso. Como tú bien dices, bueno, mucha gente se acerca a ver cómo funciona y qué es lo que, en fin, porque claro, no se ha dado nunca ese supuesto aquí en Llodio. Claro. Y, bueno, pues ahora tenemos esa oportunidad, ¿no? Sí, bueno, y te digo que hubo otra gente que trajo juguetes, pues eso, para críos, y los regaló. No quería nada a cambio, simplemente ella tenía en el camarote una serie de juguetes que ya no los iba a utilizar nadie, los trajo y los regaló. O sea, son cosas que podemos hacer un bien, y además a gente del pueblo que lo puede estar necesitando, que no dices, bueno, igual lo doy por ahí, no sé cómo va a acabar. Entonces, bueno, pues aquí sabemos que hace un servicio a la gente del pueblo que lo está necesitando. Así que, bueno, fue genial. Luego hemos puesto otro servicio, que es un tablón de anuncios en un caballete, y en el cual pueden dejar, pues yo cambio una bicicleta, pues por yo qué sé, por lo que sea, por lo que le interese. Deja su nombre y su número de teléfono y la gente que viene lo puede leer y se ponen en contacto con ellos. O sea, hay multitud de posibilidades. Bueno, o sea que sigue funcionando durante toda la semana. El sábado hay presencia, pero luego durante el resto de la semana, pues a través de ese tablón se puede dejar los anuncios. Bueno, es increíble. Yo estoy encantada de cómo ha funcionado todas las del mercado. Tuvimos un ambiente precioso, hicimos muchas risas. Bueno, yo... había maridos aquí que dicen que corrían por si acaso. Por si no vaya a ser que lo quieran cambiar por una lámpara o algo. En fin, bueno, fue precioso. A mí me encantó y a todas, a todo el mundo le ha encantado. Pues tiene la oportunidad el sábado de nuevo de participar, si tienen algo en casa, ya ven, qué sencillo es acercarse allí, es totalmente gratuito, no hay dinero por medio, es hacer un intercambio de algo que a ustedes no les sirve, o que puede ser otra cosa, a lo mejor tienen la posibilidad de intercambiar pues una parte de su tiempo por otra cosa, por ejemplo. Alguien ofrece, bueno, pues yo soy electricista y no sé, y ahora mismo pues no tengo trabajo y pues dedico una hora pues para esto, por lo que sea. Por lo que me haga falta. Está genial la serie, ha sido una idea increíble y bueno, la gente ha respondido muy bien. Y decir que no solamente gente de Llodio, que puede venir gente de toda la comarca. y bueno, pasar una mañana agradable. Además, este fin de semana han dicho que igual llueve y quiero recalcar que aquí no nos mojamos. Exacto, ¿eh? Ahí estáis a cubierto, afortunadamente. Eso es. Bueno, pues la plaza del mercado de Alberto Acero. Ahí los sábados, recuerden que por la mañana tienen el mercado del intercambio, el mercado del trueque, y que pueden participar. Así que ya lo saben, si tienen por ahí algo que quieran cambiar y que sí. digan, bueno, pues a lo mejor, bueno... Bueno, quién sabe, porque una piensa que puede cambiar por una cosa y luego allí ve otra que le puede interesar, ¿eh? Sí, sí, perfectamente. Así que, bueno. Perfectamente. Todo perfecto. Genial, Arceli. Bueno. Estamos encantados. Hay que reflejar optimismo y bueno, pues que de todo se sale, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues nada. Ana, mañana hablamos de otra cosa. Sí, mañana hablamos de otra cosa. De otra cuestión, ¿eh? Hoy dejamos ya el mercado del trueque y sí. les invitamos a que participen el sábado si tienen algo que cambiar. Muy bien. ¿Eh? Hasta luego, Ana. Venga, agur a todos. Agur, agur. In your arms, I can still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. And there ain't no way I'm letting you go now. And there ain't no way. And there ain't no how I'll never see that day. 'Cause I'm keeping you forever. De Sania Twin, que siempre viene bien escuchar. Bueno, y si les gusta el cine o el teatro, pues este fin de semana tenemos en actividad en la comarca. En la cartelera de cine, Laudio Top Cinema trae este fin de semana, el 13 concretamente, el día 13, que es el sábado, el drama social Las Nieves del Kilimanjaro, del director marsellés Robert Grédivien. La cinta será proyectada en dos sesiones, a las 5:30 y a las 8 de la tarde en el Centro Municipal de Formación Profesional de Llodio. Y a Murrio Anchoquia las proyecciones están programadas para los días 12, 14 y 15, con Madagascar 3, Profesor Lázar, pero además el 13 toca de nuevo sesión de teatro amateur con Aymara Antxerki Taldea, eso en Amurrio. Well, I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Enseguida vamos a hablar de bicicletas, otra forma de montar en bici, porque este fin de semana la capital alavesa se va a llenar de bicicletas, pero de bicis que no estamos acostumbrados a ver, por lo menos por aquí. Yo, francamente, no he visto ninguna de esas que van a visitar Vitoria. Pero antes vamos a hablar de deporte y de un Ayalés que no para de ganar títulos. Bueno, y vamos a saludar a Juan Gardiazabal y le vamos a felicitar de nuevo porque ha sido otra vez pues noticia hace muy poquitos días que se ha celebrado, bueno, el pasado mes de septiembre, se ha celebrado en Chipre el Campeonato del Mundo de Compact Sporting y pues ha quedado el tercero del mundo. Creo que es lo que tengo aquí anotado, sin mal, ¿no? Juan, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues ha sido tercero del mundo, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha habido mucha suerte, he hecho una gran competición y estoy contentísimo al quedar tercero del mundo. Sí, he conseguido la ansiada medalla que todos los deportistas pues aspiramos a ir. Oye, además, bueno, son una puja, por lo que he leído, con el que tenías ahí al lado, el belga Eric Manshoven. Sí, ¿eh? Sí, ha sido... muy reñido. Fue muy bonito porque tuve que desempatar para el tercer puesto. Tercer y cuarto puesto, y tuve que desempatar además con Eric, un belga que me ganó el campeonato de Europa en Hungría, por allá por el mes de junio, que hice segundo por entonces, y bueno, tuve la suerte de que en el barraje pues le gané y bien además, muy contento. Bueno, pues viajando por todo el mundo, en este caso en Chipre, un lugar, pues bueno, que ni te imaginabas que podías visitar. Por cierto, dividido, sigue ahí la isla entre los chipriotas y los turcos. Y los turcos, sí. Y me imagino que verías ahí no sé si llegaste a ver la división o no. Sí, me impactó mucho porque como la tienen hecho, tienen unas alambradas muy inmensas, luego tienen unos bidones y contenedores con hornés para hacer un tipo de división de pared, y me impresionó bastante, lo tenía muy muy resguardado, te pedían el salvoconducto si querías pasar, no te ponía ningún problema, pero bueno, para evitar complicaciones nos dijo el seleccionador que nos mantendríamos un poquito al margen y que no nos meteríamos en zonas que no conocemos. Pero muy bien, muy bien. Bueno, pues es bueno hacer turismo y hacer deporte y ganar medallas, que en este caso, pues bueno, pues no vienen mal, y una más a la colección. Ya no sé si para ti es casi ni novedad ni noticia, es lo que le decía yo a tu señora, ¿no? Digo, si ya que Juan gane una medalla ya no es noticia. Sí, siempre es noticia. Esto es muy agradable, llegar a donde actualmente estoy llegando yo es una sensación... Que no te cansas nunca. Además, yo a lo que aspiro es a ver si algún año me puedo subir al número uno, ganando ahí, rozando, porque esta vez ha sido mala suerte otra vez, porque a falta de una serie de 25 platos, iba primero empatado con el italiano. Pero bueno, tuve la mala suerte que en la última serie había un plato vertical que me daba problemas, un plato que salía de izquierda a derecha en subida, alejándose muy rápido, y fue el plato que le fallé tres veces, y hice 22 de 25 con tan mala suerte que me sacó dos platos, el italiano que no, y un plato el segundo que quedó. O sea, es que rompieron 190 el primero, 189 el segundo, y luego estaba yo y Eric con 188. Sí, sí, como ven, muy reñido, muy igualado, y cualquiera podía haber sido el ganador, ¿eh? Cualquiera de los tres. La verdad que o de los cuatro incluso, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, por supuesto que sí, porque ya te digo que estábamos ahí, las distancias son muy cortas, el nivel de tiro es altísimo y, claro, un plato pues te hace o ser ganador o quedar segundo o tercero, y es así. Bueno, pues el mundo del tiro, en este caso del tiro de competición, con el campeón, Juan Gardiazabal, que ya ven, está feliz y contento y aspirando al podio, al número uno. Veremos a ver qué pasa. ¿Cuál es la siguiente meta que tienes marcada? Bueno, ahora mismo ya las competiciones han terminado y ya hay que empezar a prepararse y pensar un poquito para el año siguiente. Y espero y quiero, y voy a ver si el año que viene me esa poquito de suerte que me hace falta, a ver si de una vez por todas en una tirada de estas internacional, en un campeonato de Europa o en un campeonato del mundo, pues me sale y puedo aspirar al número uno. Es la meta que persigo, es la meta que persigo, porque por lo demás, este año es que lo de aquí en España lo he ganado prácticamente todo. He hecho lo que no había hecho nunca. He hecho doblete en los dos campeonatos de España. He ganado el de Compa, he ganado el de Recorrido. Luego he ganado el Gran Premio Beretta, he ganado la Copa de España. He ganado esta última semana, ha habido una tirada en Valladolid, el primer Gran Premio Marsan, y también lo he ganado. O sea, es que he ganado todo en España. Pero me falta ese pelín de suerte de ser el número uno de o bien de Europa o bien del mundo, que lo ando rozando. Bueno, pues ya ves. Es la meta que persigue. Pues lo anda rozando y sin duda pues es muy posible que cualquier día nos dé la noticia de que queda número uno arriba en el podium, ¿no? Bueno, sí, eso será el año que viene. Yo pienso que sí, que estoy preparado para ello y que lo puedo conseguir, porque es que lo tengo ahí, pero es que no es solo el competir, te hace falta ese pelín de suerte que necesitamos todos los deportistas. Y ahora mismo pues no está conmigo, pero bueno, hay que estar contento porque una medalla no está al alcance de cualquiera y estamos hablando de un campeonato del mundo. Desde luego. Entonces el nivel es altísimo y hay que estar muy bien preparado. Luego allí nos hizo unas temperaturas bárbaras, estuvimos con 45, 46 grados de temperatura, unos calores insoportables, muy húmedos. Mucha humedad, claro. Pero bueno, son la climatología es así y hay que adaptarse a todo. Lo mismo vas a una competición con mucho calor o vas a una competición que te llueve o te hace frío. Esto es así. Hay que adaptarse un poquito a todo. Bueno, pues en este caso ha sido en Chipre, ha sido tercero del mundo y nuestra enhorabuena a Juan Gardiazabal y desearle suerte a ver las próximas aventuras el año que viene en las copas de Europa y del mundo, si tiene esa suerte que él busca, que es justo un pequeño soplo, ¿no? Para que es subirse al podio, al número uno, ¿eh? A ver si hay suerte. Pues sí, esperemos que sí, esperemos que sea así y a ver si de una vez por todas puedo dar esa noticia a todos los oyentes de que queda campeón. Muy bien, pues nada, el ayalés Juan Gardiazabal, que nos, como siempre, nos brinda, pues eso, otro de sus premios, que ya casi pues los tendrá ahí la galería en casa repleta de copas y de medallas, en su caminar por todos los diferentes recorridos que va haciendo y donde va alcanzando el triunfo. Pues Juan, enhorabuena y hasta la próxima. Pues muchas gracias y gracias a todos por escuchar y gracias por atenderme. Muchas gracias a todos. Si lo tuyo también es puro teatro, Adam Dran es tu sitio. Adam Dran, nuevo espacio cultural en Ayala. Cursos de arte dramático. Interpretación, voz, expresión corporal, danza contemporánea, técnicas escénicas, grupos para todos los públicos y todas las edades. Adam Dran. Estamos en Respaldiza, barrio La Iglesia 2, teléfono 945-399-882. Urriaren lautik hogeita zazpira,

aquellos que quieran acercarse a la capital, a Vitoria-Gasteiz, pues van a tener la oportunidad de ver bicicletas, pero no bicicletas de las que estamos acostumbrados a ver todos los días aquí en este nuestro entorno. Las bicicletas de mountain bike, o las de ciclista, o las de paseo, sino otras diferentes. Unas que son ideales pues para otro tipo de ejercicio, quizás, no sé, si más saludable o es para personas incluso que no pueden utilizar esas otras bicicletas. Bueno, vamos a salir de dudas y vamos a hablar con Jason Harris, que precisamente su empresa, que está ahora mismo radicada en Madrid, pues vende estas bicicletas de las que les vamos a hablar, y van a hacer esa concentración en Vitoria, donde creo que se van a desplazar van a estar presentes el mayor número que se ha juntado hasta ahora de usuarios y usuarias de bicicletas reclinables en España. Jason, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues cuéntanos un poco esto de las bicicletas reclinables, exactamente. Oye, por cierto, antes de nada, ¿en qué país o de dónde viene la idea? Bueno, la verdad es que las bicicletas reclinadas están presentes desde casi principios de siglo, que es cuando se experimentaba con diferentes tipos de bicis. Y bueno, pues hubo gente que se planteó pues bicicletas en las que el cuerpo del ciclista iba tumbado. Obviamente la aerodinámica era mucho mejor, eran bicicletas pues diferentes a las distintas concepciones que había entonces, pero que no han llegado a tener un éxito bárbaro, básicamente porque la Unión Ciclista Internacional, no recuerdo en qué año, pero fue creo que antes de mitad de siglo, bastante antes, las prohibió por considerar que tenían una injusta ventaja aerodinámica con respecto a las bicicletas convencionales. Entonces, las reclinadas no pueden participar en competiciones, y eso es uno de los principales obstáculos a su desarrollo a gran escala, como en el ciclismo convencional. Sin embargo, pues no cabe duda de que por la posición son bicicletas que son bastante más aerodinámicas que una bicicleta convencional. Hay modelos de carretera en los que el cuerpo va prácticamente tumbado, con lo cual pues no cabe duda de que la velocidad que se puede desarrollar simplemente por el hecho de que el viento, de que el aire nos frena menos, la velocidad que se puede desarrollar es mucho más alta. Esa es la situación de que sufren o que viven las bicicletas reclinadas, ¿no? Que están de momento relegadas a una amplia minoría. Entonces, bueno, pues se fabrican a menor escala. Al haber menos fabricantes, obviamente la producción es más cara, y como resultado pues son bicicletas pues más caras que una bicicleta convencional. Claro. Las principales ventajas, pues bueno, una, la que te acabo de comentar, la aerodinámica, que en casi todos los modelos, ya que la postura del ciclista es bastante reclinada, ya te digo que la fricción con el aire es bastante menor. La principal ventaja es la comodidad, es decir, en una bici reclinada todo el cuerpo, y no solamente el trasero, va reposado, va apoyado en una superficie que es va desde el comienzo del trasero hasta la parte superior de la espalda, y todo el cuerpo está apoyado, con lo cual no hay ningún punto del cuerpo sufre una presión excesiva con respecto al resto. Esto ¿qué facilita? Pues que mucha gente que no puede montar en bicicleta convencional porque tenga problemas de espalda, por ejemplo, en una bicicleta reclinada sí puede hacer ejercicio, puede montar en bicicleta porque su espalda no sufre, con lo cual pues en los diferentes tipos de asiento que hay siempre hay modelos adecuados para una espalda u otra, dependiendo de cada persona. Y al mismo tiempo, pues bueno, en el caso de los triciclos o trikes, que es como se les conoce más comúnmente, el hecho de llevar tres ruedas pues facilita que otras personas que a lo mejor por falta de equilibrio o por falta de movilidad no pueden montar en bicicleta, en el caso de los triciclos, pues tengan una libertad de movimientos que hasta ahora no conocían, y además con una comodidad muy superior a la de una bicicleta vertical, que es como les llamamos a las bicicletas convencionales. Por lo tanto, pues no son bicicletas que están diseñadas para un mercado específico o para personas con falta de movilidad, pero sí hay una gran cantidad de adaptaciones que se pueden hacer para personas con problemas de movilidad en piernas o brazos, y aunque no tengan adaptaciones, pues simplemente por el hecho de tener tres ruedas, en el caso de los trikes, ya abren el, digamos, las posibilidades a mucha gente. Sí, sí. Y por último, pues bueno, otra de las ventajas es el hecho de que al ir especialmente cómodo en una bicicleta de estas, se pueden hacer muchos kilómetros sin que la espalda o el trasero o incluso otras partes del cuerpo que en una bicicleta convencional sí sufren, pues se evita que con esta bicicleta se resientan, con lo cual una persona puede irse de cicloturismo a hacer rutas de 100 kilómetros en un día sin que le duela nada, solamente con el cansancio propio, que es lógico, que es la consecuencia de hacer ejercicio, pero nada más. Y además, bueno, como beneficio médico adicional, el hecho de pedalear en una posición horizontal, con las piernas en horizontal, hace que la sangre favorezca, digamos que esta posición de pedaleo favorece la circulación de la sangre y la vuelta, el retorno de los pies al resto del cuerpo, con lo cual pues es también muy positivo para personas con riesgo de embolia o incluso de infartos, porque favorece la circulación. Oye, Harry, he visto Jason, que he visto que hay varios tipos, ¿no? Es decir, que aparte de los de las bicicletas con tres ruedas, que ya lo has comentado, pero también las que se puede pedalear con los pies o con las manos, dependiendo de la habilidad o de la necesidad que tengamos, ¿no? Exacto, exacto. La bicicleta de pedaleo manual sí es, digamos, un producto diseñado para personas que no pueden pedalear con los pies. Lo que pasa es que, bueno, pues no está limitado a personas que no tengan movilidad en las piernas. Lo que pasa es que, bueno, sí es un producto específico para este sector. En este caso se trata de un triciclo. El modelo más extendido es un triciclo con dos ruedas traseras y una rueda delantera. El trike conocido como tipo Delta por su forma. Y que lo que lleva básicamente es una sustitución del sistema de pedaleo en las piernas por una barra que sube hasta la altura del pecho, y ahí tiene un eje para el pedalier al que se acoplan unas varillas o unas barras que hacen la vez de pedales y se accionan con las manos. Esto sigue siendo una bicicleta o un trike, más bien un triciclo. Sí, pero ya adaptada. Exactamente, no sí. Es el concepto de silla de ruedas con accionamiento manual, sino que es una bicicleta propiamente dicha. Es decir, que lo convencional en este tipo de bicicletas es que se pedalee con los pies y bueno, totalmente sentado, reclinado, es decir, casi tumbado, y bueno, pues de una forma pues aparente, pues yo no las he usado, pero por lo que he visto en las webs que he visitado, por los links que nos has enviado, pues he visto que son aparentemente comodísimas, ¿no? Son muy cómodas. Sí, y eso es prácticamente lo que más engancha a la gente que las prueba. Es muy típico que cuando la gente ve estas bicicletas por primera vez nos pregunten o la gente piense que son incómodas. Francamente no entiendo por qué piensan eso, porque yo desde que veo la postura del ciclista me parece, o sea, yo ya conozco estas bicicletas, pero siempre me ha dado la impresión de que son cómodas, y efectivamente lo he confirmado cuando me he puesto a trabajar con ellas. Pero hay una serie de ideas preconcebidas sobre estas bicicletas, como por ejemplo el tema de que pueden no ser muy cómodas, pueden no ser manejables, o que no se pueden utilizar en ciudad, o no sirven más que para pasear, que realmente cuando la gente las prueba, todas estas ideas desaparecen de su mente, porque se dan cuenta que son bicis muy manejables. El caso de los triciclos obviamente lo hace mucho más fácil que una bicicleta, porque en el triciclo no hace falta mantener el equilibrio ni hace falta saber montar en bici, lo único que hay que hacer es sentarse y pedalear, y el triciclo pues se maneja solo. Es muy muy intuitivo, muy fácil de manejar. Y en el caso de las bicicletas, pues bueno, como tienen dos ruedas, requieren del equilibrio como en bicicleta convencional, pero no son más difíciles de manejar que una bici convencional, que para todo el mundo resulta muy fácil. Esto es lo mismo, lo que pasa es que la posición es muy diferente, eso es lo que hace que al principio a cualquier persona le dé la impresión de que resulta difícil de conducir una bicicleta de este tipo. Pero en cuanto se ponen a ello, la mayoría de las personas que prueban una bicicleta de dos ruedas por primera vez, al cabo de 10 minutos están manejándola solos. Sí, claro, porque así como aprender a andar en bici, aparentemente cuando nos hemos iniciado, parecía como dificilísimo, imposible, pues en este caso da esa impresión también, ¿no? Dice, bueno, pues qué complicado debe ser ir uno tumbado y pedaleando, ¿no? Pero en fin, parece que no lo es tanto. No, efectivamente, es una idea que ya te digo, cuando la gente las prueba, pues empieza a tener una opinión totalmente opuesta a la que llevaba antes de probar. En muchos casos sí hay gente que ya entiende que son bicicletas cómodas, y en este caso pues suelen superar sus expectativas, y en el caso de aquella gente que piensa que no son hábiles para manejarse, o que son incómodas, o bueno, que tiene una serie de ideas negativas. Es el típico pensamiento de que si estas bicis no se ven por la calle, por algo será. Cuando prueban, se convencen de que bueno, es al contrario. Bueno, pues... Que, bueno, pues es verdad que su precio superior al de la media del mercado, pues hace que haya mucha gente que no se lo plantee, al menos como una primera opción, o que en una primera ocasión pues no se lo plantee. Y más adelante, sobre todo si son personas que a lo mejor tienen más dificultad para montar en bicicleta, o que el sillín les molesta, o bueno, hay otras molestias producidas por el ciclismo convencional, pues son los primeros que se plantean usarlas. Bueno, pues si no las han visto, pues van a tener la oportunidad de verlas si se desplazan hasta la capital, hasta Vitoria-Gasteiz, porque ahí precisamente vais a hacer esta concentración, la tercera concentración de ciclistas reclinados de España, que se va a celebrar en Vitoria, y que lo que vais a hacer es, bueno, pues una exhibición, vais a estar en la Plaza de la Virgen Blanca, vais a hacer un recorrido por el Anillo Verde y, en fin, poquito, pues exhibir y que el público vea, pues en fin, cómo son esas bicis y cuáles son sus posibilidades, ¿no? Exactamente, sí, la idea de la concentración es, pues bueno, básicamente como las concentraciones que se hacen de otros vehículos, en muchos casos pues de concentraciones de Vespas, que ves cientos de motoristas, o concentraciones de 600 o vehículos bonitos, ¿no? Que sí. La gente se reúne pues para disfrutar de sus vehículos y para mostrarlos al resto. La idea de hacer la concentración de bicicletas reclinadas es un poquito la misma, es decir, reunirnos el grupo que somos, que todavía somos un grupo muy reducido en España, conocernos entre nosotros, ver nuestras máquinas, porque como decías antes, hay vehículos, pues como se dice popularmente, de su padre y de su madre, no tienen nada que ver unos con otros, y es muy curioso reunirnos todos y ver, pues incluso algunos que el propio usuario se ha fabricado partiendo de cero, ¿no? Con lo cual, pues aparte de reclinadas de todos los tipos, hay modelos fabricados a mano muy, muy curiosos. Y entonces, bueno, pues la idea es un poco compaginar ese vernos todos juntos con hacer turismo y conocer las ciudades tan bonitas que tenemos en España. Además, en este caso, bueno, pues no queríamos dejar de pasar el año 2012 sin visitar Vitoria, porque es la capital verde europea este año y es la ocasión ideal para circular en bicicleta, que además digamos que es uno de los motivos por los que ha obtenido el galardón. Sí, sí, bueno, pues Vitoria precisamente es uno de esos lugares envidiables para ese tipo de actividad, porque tiene cientos de posibilidades, ¿no? De recorridos, en fin, todos ellos, pues incluso dentro de la ciudad, ¿no? Es una ciudad, bueno, pues que no tiene nada que ver con otras, está construida de otra forma, de otra manera, ¿no? Sí, yo he tenido la oportunidad de visitarla ahora precisamente para preparar este viaje, y me ha encantado recorrer la ciudad a pedales, disfrutando de todos los carriles bici, lo bien integrados que están. Creo que es una ciudad que bueno, que puede dar ejemplo a muchas otras ciudades de España que están ahora mismo pues implantando el sistema de carriles bici, pero que por la falta de experiencia en este país, pues creo que tenemos mucho camino que recorrer. Pero la verdad es que lo que he visto en Vitoria me ha encantado, creo que se merece, tiene bien merecido el título, y eso es lo que queremos disfrutar precisamente este fin de semana. El viernes recorreremos el casco urbano y los alrededores, y el sábado la intención que tenemos es salir fuera de la ciudad y sobre todo recorrer el embalse de Ullíbal y Gamboa. Bueno, pues el viernes, el sábado y el domingo los van a ver en Vitoria si se acercan. Y antes, si lo quieren ver y informarse un poquito, hay una página web, Jason, o sea que podemos ahí ojear un poquito y bueno, pues tomar alguna nota, si tenemos interés. Exactamente. Si alguien está interesado en conocer las bicicletas reclinadas, en ver los modelos que hay, tenemos una página web que es tresique.es, en la que básicamente tenemos nuestro catálogo de modelos, que hay muchísimos y muy diferentes. Y luego, bueno, pues si quieren visitar el blog, ahí encontrarán información sobre la concentración, sobre dónde vamos a estar y qué vamos a hacer cada día. Y bueno, el blog tiene un nombre un poquito curioso, pero está directamente relacionado con la postura de los ciclistas reclinados, que es con los pies por delante. Se llama conlospiespordelante.com. Bueno, pues ya tienen la idea de si no tienen nada que hacer este fin de semana, o pues algo mejor que ver algo novedoso, quizás para ustedes, que son estas bicicletas con la posibilidad de, bueno, pues de hacer ejercicio y de la forma más cómoda posible, que esa concentración que se va a dar en, se va a ofrecer en Vitoria. Y lo dicho por Jason, el número 3 y todo seguido, la letra I, la K y la E. 3i que punto es, exacto. Y si no, con los pies por delante, .com. Y bueno, no quisiera despedirme sin aprovechar este espacio para invitar a todos aquellos que quieran ver las bicicletas, a que si quieren venir con su propia bicicleta convencional, aunque sea una concentración de reclinados, pues aquí está invitado todo el ciclista que quiera participar. Y bueno, pues va a ser una concentración muy divertida. Estupendo. Pues nada, Jason Harris, te agradecemos que nos hayas acompañado unos minutos, que paséis buen día entre nosotros aquí en la Verde Vitoria-Gasteiz. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer para mí también. Bueno, y en Llodio están preparando todo para las jornadas gastronómicas con sabores de antaño. Serán los días 19, 20 y 21 de noviembre, a las 7 y media de la tarde en el Museo Vasco de Gastronomía. Y estarán pues unos cuantos cocineros, por lo menos tres, Jonathan Bárbara, Ima Guinea y John Miquel Urrutia. Y además habrá homenajes a varias personas. Homenajes a Begoña Villa, a Nieves Urquijo y a Basilio Díaz. Jornadas gastronómicas, sabores de antaño, días 19, 20 y 21 de noviembre. Museo Vasco de Gastronomía de Laudio. Y los consejos antes de ir en busca de las noticias sobre cómo evitar o cómo por lo menos ponérselo un poquito más difícil a los cacos que están ahí acechando para ver si nos pueden robar. ¿Cómo prevenir robos? La nota que nos ha enviado la Archancha, entre otras cosas, dice que en uno de los espacios en los que se suelen producir un mayor número de robos con violencia son los y las víctimas, fundamentalmente personas de edad avanzada, son portales de inmuebles. Para mejorar esta seguridad, pues piden desde la Archancha que se sigan unas pautas. Por ejemplo, no abrir el portal a desconocidos que llamen al portero automático con cualquier pretexto. Al llegar al portal, fijarse en las personas que pueden estar en actitud vigilante o que se aproximen con intención de entrar. Llevar la llave preparada con tiempo y entrar en el portal sin franquear el paso a desconocidos. Y si un desconocido logra acceder, salir nuevamente a la calle. Y no compartir el ascensor con desconocidos. No portar joyas ni otros objetos de valor a la vista. Y en el caso de sufrir un robo, pues no resistirse. Tratar de memorizar la mayor cantidad de rasgos físicos del ladrón y llamar inmediatamente a la Archancha al 112. Y en el domicilio, pues también unas pautas de seguridad. En cuanto a vivienda, se deja la vivienda vacía, espacios de tiempo prolongados, por viajes, por vacaciones, etcétera, pues es muy importante también tener en cuenta detalles, como evitar comentar en presencia de extraños las fechas en las que vamos a marchar de vacaciones, de viaje, vamos, que no vamos a estar en casa. Aparentar que la vivienda sigue habitada, para que alguien, o que alguien retire la correspondencia, desviar el teléfono fijo al móvil, por ejemplo, desconectar el contestador automático si es que se tiene, mantener las persianas entreabiertas o algo de ropa tendida, utilizar un temporizador que encienda ocasionalmente la luz. Lo del teléfono es importante porque suelen llamar a ver si hay alguien en casa y si no contesta nadie se supone que no hay nadie y por tanto pues puede ser un detalle para los amigos de lo ajeno. Depositar los objetos de valor en un lugar seguro, no dejar joyas, otros objetos en armarios o en jarros o en joyeros. Fotografiarlos y anotar la marca, modelo y el número de serie para identificarlos por si en el caso de que se produzca un robo. Y si se ha sufrido el robo en la vivienda, evitar entrar en ella hasta que llegue la Archancha. Y si se ve obligado a hacerlo, no tocar los objetos manipulados por los ladrones, porque así borraría huellas. (Risa)